me gusta, yo amo mi profesión, porque es muy humano el trabajo que se realiza aquí. Yo aquí me encuentro con cosas que a veces yo digo, Norma, ¿cómo? Pero hay que poder. Y lo hago porque me gusta. Para mí es una felicidad que la mayoría de mis alumnos hoy ostenta carreras universitarias, el que no es médico, es ingeniero, el que no es maestro. Hoy aquí en la escuela tengo alrededor de 7 u 8 estudiantes que fueron mis alumnos, que hoy son mis compañeros de trabajo, que trabajan en diferentes grados, en segundo, en tercero o en cuarto. Y eso para mí es un orgullo porque, bueno, es esa semillita mía que se ha ido sembrando y ha germinado y ha logrado fructificar. Me gusta trabajar de manera amistosa. Soy una gente muy dada a familiarizarme. Una cosa que me ha dado muy buen resultado es la visita. Yo nunca hablo de lo que yo no conozco. Yo visito este pueblo completo. Mis alumnos con dificultad, yo les puedo decir si duermen en el suelo, si la cama tiene colchón o si tienen dificultad. ¿Por qué? Porque yo lo visualizo. Porque no me gusta hablar de algo que yo no domino, de algo que no he palpado. Y te le digo, me ha dado muy buen resultado. Llevo 35 años trabajando en educación. Soy feliz porque estudié lo que me gustaba. Soy una gente muy, pudiéramos decir, sentimental. Porque he tenido cosas muy buenas, pero cosas también difíciles. Alumnos que a veces no han tenido la familia y yo he tenido que asumir. Bueno, en 35 años han existido muchas cosas interesantes. Un niño que tenía problemas de comportamiento, constantemente inquieto, una hiperactividad continuada. Hay un aula que esa está sola y él se me subía en el techo y me decía, ahora sí me voy a tirar, y me tiro, y me tiro, y me tiro. Y yo debajo, vamos, Reiner, por favor. Pero yo lo fui logrando persuadir, lo hice mi amigo. Logré que él comprendiera que lo necesario era aprender. Era un niño repitente, de esos niños que la gente va apartando porque como era imposible de trabajar, no lo querían. Bueno, pues yo lo convertí en un niño bueno, que me ayudaba. Era mi jefe de limpieza, de organización. Él estaba desfasado porque él tenía ya 10 años y los otros lo que tenían era 8 y 9. Bueno, pues él me hacía los jardines, me cuidaba la limpieza, ayudaba en todo lo que era necesario. Y hoy por hoy él viene y me dice, maestra, tú me salvaste. Hoy vive en Camagüey, es un hombre maravilloso, trabaja, pero en aquella época me dio mucha lucha. Tengo unos padres maravillosos que siempre me enseñaron, pero en el nivel de reflexión. Mira, mija, tú esto no lo puedes hacer porque esto te puede traer consigo esto y esto. Y entonces yo, basado en esos principios que me han ido enseñando en estos 55 años que tengo, trato de llevárselo a mis niños. Benditas sean las manos que rectifican estas equivocaciones y endulzan estos errores sombríos de la ciega madre creación. Yo soy una enamorada ferviente de Martí. Me gusta trabajar mucho tanto con la familia, con mis compañeros, como con los niños, el trabajo con Martí.